que quita maridos, téngale mucho cuidado, que ya me ha quitado el mío. Téngale mucho cuidado, que ya me ha quitado el mío. También le quito a Teresa el marido que tenía, a Carmen y a María Luz, a Dolores y a Sofía. A Carmen y a María Luz, a Dolores y a Sofía. Esa mujer es una fiera, y quien le ve la carita. Esa mujer es una fiera, y quien le ve la carita. Le quito el novio a su prima y el marido a su hermanita. Esa mujer me quitó mi marido. Esa mujer me quitó mi marido. Esa mujer me quitó mi marido. Esa mujer me quitó mi marido. Pasa, negrita, es que esa jeva, tú no has visto que tiene tremendo cucu. ¿Qué cucu? ¿Qué? ¿Qué cucu? ¿Qué? ¿Qué cucu? ¿Qué? ¿Qué cucu? ¿Qué? ¿Qué cucu? ¿Qué? ¿Qué cucu? ¿Qué? ¿Qué cucu? ¿Qué? ¿Qué cucu? ¿Qué? Esa mujer, mi marido me lo quitó. Que lo que tiene ella, que no lo tenga ella.